instantly face the injection. Kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 35 de Pasen al Fondo. Hola, muy buenas. Uy, ¿qué pasa aquí? Uy, ya empezamos mal. ¿Un ruido? Vale. Ya está, ya parado. Se ha dejado de palpitar en la oreja. Hay un cable por ahí dando por saco, ¿eh? Loquito. Venga, vale. Empezamos bien el año. Sí. Bueno, feliz año a todos y igualmente todas. Habéis sobrevivido a la fiesta de fin de año. Pues sí, bueno, el que habrá podido empezar el año yo con un constipado de puta madre, también te lo digo. Yo. Hoy Menta también no ha podido venir hoy por lo mismo, ¿no? Porque está enferma, ¿no? Sí. Empezamos muy dice. Mal en todo el año. El cuentapena no ha venido porque nunca viene. Por costumbre. Por costumbre. Hay cosas que nunca cambian. Y estamos, bueno, Eustaquio. Hola. Gata. Gata. Gata, gata. Y ya no se me acuerdo. Ah, y Long. Y bueno, y además hoy tenemos una invitada porque llevábamos tiempo queríamos traer a alguien de Radio Inoxidable, de lo que había sido Radio Inoxidable aquí en la ciudad, en Santa Coloma, y bueno, nos ha costado ponernos de acuerdo en fecha, sobre todo porque es lo que más cuesta, cuadrar una fecha, ya para juntarnos nosotros es difícil y para además acoplar una quinta o cuarta persona, súper difícil. Y hoy ha venido Karma Jiménez de Radio Inoxidable, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal? De lo que fue Radio Inoxidable. De lo que fue, sí. Fa que es va tancar al 94. Al 94. Ajá. Y empezó sobre el 85 o así. Sí, no, potser una mica abans, perquè vaig entrar al 84 i estava en marxa, al 83 o 84 va començar. Pues jo vaig entrar que ja estava en marxa. Feia poc que estava en marxa, però ja funcionava. Bueno, nosotros no sé si duraremos tanto. O sea, estuvo en marcha como 10 años. Sí, más o menos. Con muchos problemas, ¿eh? Con muchos problemas, pero sí, amb un colectivo fuerte, con ganas de hacer. Y bueno, cuéntanos un poco la historia, cómo empezó. Porque claro, ahora estamos aquí con los podcasts y tal, pero antes era. Bueno, es que no sé ni cómo lo hacíais. La mayoría. Precisamente tenían muchos problemas para el tema técnico, ¿no? I, bueno, tot es resumia en problemes econòmics, perquè els problemes tècnics s'arreglen amb diners, eh? No, solo de eso no tenemos problema, vamos sobrado. I clar, nosaltres havíem d'emetre, no? És a dir, havíem de tenir una antena de ràdio. Clar. I havíem d'estar en un espai físic que permetés tenir una antena de ràdio. I bueno, una mesa i tot esto. Bueno, a part de la mesa famosa, l'equip, tot, telèfon de lucecita. Joder, un telèfon i tot. Perquè no sonara. No, hem de, a veure, la gent més jove potser els hi costa, però no hi havia internet. Claro. No hi havia internet, no hi havia mòbils. El telèfon de la ràdio era un telèfon fix. Bueno, amb una llumeta, perquè no fes ring-ring, sinó per un telèfon de ràdio que corria per casa fins fa poc. I que se podia pinxar en antena, claro. Sí, pinxar en antena. Que tampoc és fàcil. No, teníem sort que teníem gent tècnica bona. El problema era de mitjans, no? El Miguelito era el nostre tècnic i s'encarregava de forma molt eficient i barata de resoldre els problemes. Però el problema el teníem l'antena. Nosaltres a la primera època estàvem a la seu de l'Associació de Veïns del Raval, al carrer Monturiol, que ara no hi ha l'Associació de Veïns ja, no? I clar, teníem l'antena a la teulada, però els veïns es queixaven d'interferències a la tele. I era una antena que no era prou potent pel nostre gust, no? Nosaltres l'hauríem volgut més potent, no? Se'ns sentia més bé des de Baró de Viver que des de Santa Coloma, perquè anava cap al riu, no? Sí, per allí, per a Bon Pastor i aquella part, no? Exacte, cap a Bon Pastor se'ns sentia molt bé. I per Santa Coloma se'ns sentia bé a segons quines zones, i segons quines zones no, perquè l'antena no era prou potent. Però és que si pujàvem la potència de l'antena, no, els veïns s'enfadaven. I además estabais en un sitio un poco bajo, ¿no? O sea, estaban abaixos, els baixos. Però l'antena O sea, me refiero bueno, a que no. Estaba como en la parte baja del barrio, no estaba en San... No, al carrer Monturiol cap a dalt. Ah, sí? Sí, poc abans un camp de futbol que hi ha. El que passa que d'això era els baixos d'un edifici, és una zona superdensament poblada, vull dir que encara que estiguéssim a la part alta de la pujadeta, realment estàvem, hauríem necessitat que l'antena tingués un repetidor, jo que sé, més amunt o a la muntanya o alguna cosa així, no? I clar, això no ho teníem, no? I que aquest era el nostre problema tècnic principal. Vam estar negociant, perquè a més estàvem a la seu de l'Associació de Veïns, perquè el president de l'Associació de Veïns d'aquell moment apostava per nosaltres, que era el Josep Pitarque en aquell moment, però sempre havia d'anar convencent els altres de l'Associació de Veïns, no? Que no ens estimaven tant com ell. I bé, era tot sempre una sèrie d'equilibris, no? Amb els veïns, amb l'associació. Vam estar mirant de posar l'antena a sobre del Pájaro Loco, que era un esplai que hi havia amb edificis de l'església. No la vam arribar a posar perquè, bueno, la vam arribar a posar, però era pitjor. Era més baix. Llavors no ens interessava tampoc. Però vaja, tot i així ja matíem cada dia. Jo estava pensant justament en el Pájaro Loco. Pensava que decíais, que decíais lo de l'antena, que estava en el Pájaro Loco. El Pájaro Loco és baix. És un bajo. No, estàvem just davant del Pájaro Loco, que hi havia la seu de l'Associació de Veïns, que va desaparèixer d'allà quan vam obrir el centre cívic del Raval. I es van traslladar al centre cívic. Però fins que no va existir el centre cívic, tenien un local llogat. I allà teníem un espai que era nostre. És a dir, era un local i llavors estava tancat, vull dir, amb vidres, estava insonoritzat. Y era nuestro espacio dentro de la Asociación de Veïns. Y para arrancar todo el material ese, ¿cómo lo conseguisteis? Para arrancar la antena, el equipo, los micros. Va ser, yo no estaba al començament, vale. Pero sé que iba a haber una recolecta entre el colectivo que volia tirar endavant. Vull dir que va ser posant de la butxaca. Després de la primera tirada, tota la nostra activitat fora de dones era per recollir diners. Tota, absolutament tot el que fèiem a ciutat era per recollir diners. I vam fer moltes coses, eh? Érem un col·lectiu que estava a la ciutat, que estàvem al carrer. Encara que fos per recollir diners. I vam fer el primer mercat d'intercanvi que es va fer, per exemple, a Santa Coloma, que el vam fer juntament amb Milicaca, amb el Milicaca havíem fet moltes coses junts. Organitzàvem festes, muntàvem parades, fèiem samarretes, la Zagra nos hacía dibujitos de todas las maneras, el logo, la pegatina, todo. Yo creo que esa pegatina, la tenía yo en casa. Mola, ¿eh? Claro. No me acuerdo de escucharos, no me acuerdo porque ya hace, claro, hace 20 años. Ah, famol. Antes estábamos hablando de la película, digo, hostia, la vi hace 2 semanas y ya me se había olvidado. Pues imagínate hace 20 años, pero sí, de la pegatina sí que me acuerdo. Sí, teníem més d'una, eh? I la samarreta també es va fer molt famosa. Bueno, la màgia dels dibuixos del Carlos, no? Sí. És que, clar, si el Carlos te hace un dibujo, ja tienes una molt banyat, no? I ens els feia ell. Perquè dintre de la programació de la ràdio hi havia un programa que es deia Vete al Guano Enano. Que era el PGB. Que era, Que lo llevava el PGB, no? Exacte, el portava el PGB, el Partit de la Gent del Bar, el Delpi. Sobretot el del Pino, que es va morir fa poc, i mira, ja estem aquí, ens en recordem d'ell, que la deu estar liando parlant a alguna lau. Com que hi havia la Partida de la Gente del Bar, i a la Zagra era del Partido de la Gente del Bar, doncs en aquest sentit no tenien cap problema de la seva col·laboració en els nostres dibuixos, amb els nostres pegats, en tot el material. Algun mural també, de hecho hay alguna foto todavía por internet de ese mural. Yo lo recuerdo que estaba ahí por San Carlos con la calle Mayor, ¿no? Exacte, la veu de les faves oprimides, perquè era ràdio inoxidable i el nostre logo era una olla a pressió. Era una olla a pressió i l'eslògan que anava sota era aquest, no? La veu de les faves oprimides, no? Dintre de l'olla. Bueno, dintre de l'olla no ho posava, clar. Jo t'hi va a preguntar, emitíeis tot el dia? O com no, emetíem els vespres, cada dia, i els dissabtes al dematí. Emetíem des de les 6 fins a les 10. Emetíem, realment, ara vista en perspectiva, no, i en aquell moment potser també ho hauríem, era molta feina. era molta gent, hi havia molta gent implicada. No, sí, això és el que t'hi va preguntar, perquè per emitir cada dia... Cada dia. Era marinera, no? I hi havia programes que els portava una persona sola, però la majoria de programes, al mínim, eren dos. Perquè, però sí, hi havia molts que també eren d'una persona sola, que es portava a la taula ella sola i que feia el seu programa, no? Però, per exemple, jo els que vaig fer, jo vaig entrar a la ràdio perquè jo era del Cineclub Imatges, en una època daurada del Cineclub, de pel·lícula setmanal, i ens van venir a buscar perquè féssim el programa de cine. I una altra companya del Cineclub i jo ens vam animar i vam anar a fer el programa de cine, i érem dues. Però hi havia programes que eren tres, o el del PGB, eren multitud que no cabien dentro. I depenia del programa, no? Hi havia molts programes musicals, però hi havia llavors també d'informatius, de culturals, i el del cine. A la cine es considerava un dels programes culturals de la ràdio. Jo sí que us escuchava, i de hecho en algun programa sí que estuve, però estuve de claca. ¿Al del PGB fuiste o qué? Es el que tenía más claca. No recuerdo quién lo hacía. No sé si era el PGB. Creo que eran unos que eran los Calimoches o algo así. Pues sí, sí, sí, sí, sí. Calimoches, y era todo el rato música heavy. Sí. Y... ¿Al del pollo? No, tampoco era el del pollo. Era una gente que solo ponía heavy y de hecho no lo ocultaban, solo ponían música. Y claro, te montabas allí como el botellón. Y ponían música que estaba saliendo. Pero yo la radio no la escuchaba nada más que allí. Pero yo ya hablo de la época de Singardín, de la Colometa. De la Colometa. Clar. Bé, hi havia, clar, la programació, clar, els programes eren d'una hora. Conteu que llavors hi havia molts programes, hi havia molta gent, no? I llavors hi havia molts programes musicals. Hi havia molts programes musicals. I llavors, me'n recordo, a les assemblees es parlava de que estava molt bé tenir programes musicals, però que s'havia d'oferir algun altre tipus de contingut, que aquest era l'objectiu. Bueno, música alternativa també n'hi ha, clar, naturalment. Sí. Però que també havíem de fer esforços per oferir més continguts, no? Per abrir un poc a buscar més audiència. Però... el tema social, no? No, clar, sí, no hi havia xarxes, no hi havia internet, no hi havia informació. És a dir, la informació, llavors, costava molt de tenir informació de què passava a la ciutat. No sabíem ningú què passava. Ningú. Llavors jo me'n recordo que vam acabar el programa de cine al cap d'un temps i jo em vaig posar a fer informatius. I això era molt complicat. Era molt complicat perquè les fonts d'informació no existien. Era un estar en contacte, establir xarxa amb els moviments socials de la ciutat del moment i que ells tinguessin i anar sobre d'ells i que ells també tinguessin en compte a l'hora d'informar. I això realment era molt més difícil que arribar a posar la música alternativa de turno, que també està bé, perquè s'ha de fer a la ràdio i a música, no té problema. Sí, bueno, un poco el inicio y el espíritu de las radios libres era ese, era como buscar una alternativa donde unos canales diferentes de información, ¿no? Claro. Y claro, el encontrarlos en una, lo que estabas diciendo tú ahora mismo, encontrar esa información en una época en la que no había internet es súper complicado. Era muy difícil. Bueno, yo recuerdo un programa que era alguien leyendo el diario Egin, y era todo el rato leyendo la... Supongo que la edición en castellano. La edición en castellano. Ah, que decir, ¿a qué te era el pollo? ¿A qué te era el pollo? El pollo, ¿no? ¿A qué te era el pollo? Y era como leer las noticias que venían de Euskadi a través del Egin. Y claro, tenía que ir a Barcelona, supongo, que a comprar el diario. Sí. Que lo tendría encargado o sería suscriptor, no sé. Y el programa era básicamente eso, leer noticias de Legging. Para estar informado de lo que pasaba por allí, de lo que se cocía por allí. Que no te contaban en la tele. Que no te contaban por aquí, ni en la radio, ni en la tele, claro. Claro. No, pues que ni las de allá ni las de aquí. Porque tú estabas aquí y tampoco sabías que estaba pasando al fondo o a Can Marineo, no sabías, ¿no? Sí. Y yo me recuerdo que yo vaig fer, que el vaig amb la Mariona, la filla de la María, a... El que consistia en nostres notícies era durant la setmana anar recollint notícies del diari i intentar posar-te en contacte amb la font perquè t'expliquessin la veritat d'aquella notícia. És a dir, era llegir el diari amb unes ulleres crítiques, no? I intentar des una cosa petiteta allí en un rinconcito del mundo diario, no? I deies, ui, esto... I havies d'anar a buscar la notícia, no? I després a Santa Coloma això era sobretot tenir contacte amb les associacions de veïns amb el moviment Ocupa, amb el Milicaca, amb el... tots tenir una xarxa d'informadors, diguem, que era la manera de trobar la notícia. Perquè si no, no hi havia la notícia. No como nosotros, que llegamos aquí, uno suelta, tira y el mira en mitad de la mesa. ¿Para qué lo vale? Si el Chatacolón nunca pasará y no... El Miral también se puede leer con ojos críticos, ¿eh? Sí, solo pero se puede nosotros leer. Siempre decimos que es que en Santa Coloma no pasa nada, no hay actualidad. Costa de Truva. Ya. No es cierto, sí que hay, lo que pasa es que te tienes que poner... Yo lo que creo que ahora hay intoxicación, hay exceso de información. Eso yo me iba a preguntar un poco de eso, porque claro, así como hubo la proliferación un poco de radios libres y de radios piratas y de, creo que ha cogido un poco el relevo ahora el tema de los podcasts, más que nada en el espíritu del montártelo tú mismo, o sea, de hacerlo tú, y evidentemente no se hace en directo, pero le veo bastante cosa similar, o sea. Bueno, si es podcast, pero también en el seu moment els blogs, y no, y en la busca i els blogs o clar, internet ho ha canviat tot molt, sí. Tu ara no has d'anar a emprenyar ningú, vas al Twitter de X i saps que allà explicaran el que aquells X estan fent o el que està passant allà, o jo que sé, el dels papeles, vas al Facebook de papeles i saps el que està passant, si t'interessa saps el que està passant amb els sense papers o amb la migració. Vull dir que hi ha moltes fonts d'informació, els podcasts són una. Y bueno, pero realmente no es mucha competencia. Perdona, pero es que podcast en sí empezaron, me parece que en España el primer podcast es desde el 2006, puede ser. Imagina. Me parece. Puede ser. Porque no lo habrás leído, pero ¿quién, en el 2006 quién sabía que había? Yo ni puta idea, yo la primera vez que me enteré yo creo que sería 2000... Bueno, yo qué sé, no te voy a poner 2011, 2010, por ahí. No, pero... Igualmente lo que hacían ellos tiene mucho más mérito. No, que no, que, por supuesto. Lo de hacer un podcast, porque claro, tenéis que encontrar un dial que estuviera libre, que no ocupara a nadie, o podéis... Y tot i així l'administració que feia no era... No te perseguien, incluso te... Bueno, ara, en aquella època havia un poquillo más de permissivitat, però ara... Hi havia una mica de permissivitat per no tancar-te, però ja, per quitar-te el dial no havia problema, eh? Ja, però és que ara t'agafen i te foten una multa. Sí, llavors ja. També teòricament ho podien fer i també sí, podien venir no a presentar-nos. Porque de hecho... Ràdio Pica va patir més en aquest sentit, que era la primera, no? I aquest se va patir més perquè sí que li van presentar l'emissora. Nosaltres no ens vam venir a presentar mai, sempre, sincerament, sempre he pensat que perquè teníem poca audiència. Bueno. Però no ho sé, no sé si era bueno, per això, simplement perquè hi havia permissivitat i prou. Però de hecho, ¿tenies alguna manera de quantificar l'audiència que teníais? No teníem manera, només era si trucava gent, no trucava gent, si trucava molta gent, sabies que aquell dia tenies més audiència que un altre. No, y si llamaba a alguien, podíais preguntar de qué barrio para saber sí, a dónde sí, llegaba. Sí, era así como mesuraban. Sí. Me trucaba la gent y le preguntabas. Y tenía, sí, no, era muy casulán. Pero sí, pero se escuchaba gente porque todo el mundo conocía. Sí, se todo el mundo que era del rollito, yo qué sé. Todo el mundo conocía Radio Pica, Radio Bronca, Radio Inoxidable. Claro. O sea, son gente. Si te gustaba cierto tipo de música o si te movías en ciertos ambientes, todo el mundo lo conocía. Això també venia per la xarxa que tenien formada des d'informatius de totes les ràdios. És a dir, si no et coneixia ningú, tu anaves i ho explicaves. Perquè una de les feines que fèiem era anar a explicar qui érem i què fèiem. A tothom que estava més o menys mobilitzat d'alguna manera. I després, també això que et deia, no? de les activitats fora de la ràdio. No? Durant no sé quants anys, no sé si van ser 4 o 5, la revetlla oficial de Sant Joan l'organitzava Ràdio Inoxidable a la plaça de la Vila. Vull dir, i clar, vulguis que no, a la gent que surt de revetlla al final, pues, no? Clar. I això, els intercanvis que fèiem, que per ser el primer, me'n recordaré tota la vida, el primer intercanvi del mercat d'intercanvi que es va fer, que va ser una fórmula que després es va cremar, però el primer va ser un exitazo, és que me'n recordo, moltíssima gent. I vam treure molts quartos, vam comprar una taula nova, perquè s'havia roto. Tenim molts problemes tècnics per renovar material, perquè a més, amb aquests programes que hi havia la claca, que feien el botellón, el material es trencava molt. No era el mateix, no és el mateix que fèiem de cine, l'Elisa i jo, que anàvem les dues allà, xiquitxit, no, amb la nostra escaleta preparada i tot allà, tot ben preparat, les gravacions, el punto. O darrere nostre, que anava el Xavi, que posava música rock, que venia sol, venia amb els seus discos, venia amb l'escaleta, tenia comptat a cada minuto lo que iba a decir y lo que iba a poner. Como nosotros. Perfectamente sí. Controlado. Perfectamente controlado. Pero después te venía el que tenía, te portaba els amics, no sé qué, uau, no sé cuánto, que, clar, s'havia espatllat la taula alguna vegada de vomitones, ¿eh? Así te lo digo. Vull dir que... Me imagino. Y una vomitada en la taula, pues es lo que pasa, ¿no? Después la asamblea, uau, tot era broncas importants, clar, pero es que claro. Ha sido los calimoches. Es que valía molts diners, ¿no? Pero la gente, pues mira, tenía ganas de festa, yo qué sé. Claro, porque ¿de cuánta gente más o menos estábamos hablando que participaba y eso que...? Home, a l'assemblea no venia tothom. A l'assemblea ens podíem juntar uns 25 o així, però no hi assistia tothom. I que tenien programes i tal. Que tinguessin programes, doncs compte, de 6 a 11, quantes hores van? 5. Doncs 5 per 5, 25, com a mínim. I els de dissabte al dematí. 25 i 30, más los añadidos. Más los añadidos. És curiós, no, després veure la trajectòria de la gent de la ràdio, no, amb els anys, no? Que veus la gent que tothom es va ubicant, hi ha gent mobilitzada. Encara ara, el de la musiquilla està con su musiquilla, el de uno que se fue al Tíbet, del PGB, se fue al Tíbet, a hacer de lama. Madre mía. El que no està en un grup ecologista, el que no està al CDR, el que no està a les associacions de veïns, vull dir que la gent continua, no tots, però molts continuen mobilitzats. Molta gent continua mobilitzada, no. Han passat anys, ja ens hem fet grans molts, no? Però no, però està guai que hi ha una continuïtat. Però la gent està al seu rotllo, és mobilitzada. No. Jo estaria molt guai que la nova generació siguin haciendo lo mismo. Sí, estaría bien, porque los movimientos sociales están de un viejito. Claro, lo de los podcasts no acaba de tirar tampoco. Como forma de aglutinar a la gente, no va. Es como cada uno te lo puedes hacer en tu casa, y colgarlo. Y eso que explicabas de, o sea, justamente lo que propiciaba era que se juntara más gente y que todo el mundo estaba enterado a partir de ahí, aunque no escucharas la radio. Pues ahí ponías en común lo que tú estabas haciendo con otros que estaban haciendo otra cosa, los de Milicaca con los de... Sí, claro. Con lo que fuera, con la asociación de vecinos. Claro. Ahora hay otros medios y otras formas y no sé. Igual se añora un poco eso, ¿no? Sí, porque sí. Lo conciertías. O sea, yo toda la música que... Bueno, el tipo incluso que escucha ahora, o el tipo de música... Yo me aficioné a la música de escuchar los programas estos, sobre todo de Radio Bronca, que era el que más escuchaba. Claro. Y todos los grupos que descubrí Radio Bronca, nuevos. Radio Bronca está todavía. Está, Radio Bronca está funcional, ¿eh? Además, lo escuché hace poco yendo por el coche saliendo Radio Bronca, de Barcelona. Radio Bronca funciona, Radio Contrabanda funciona. Contrabanda también, sí. Y tienen buena programación. Y Pica. Y Pica encara funciona. Radio Clara de Valencia encara funciona, pero ahora está en podcast. Sí, bueno, pero es podcast online. O sea que lo hacen como radio, pero a través de... No, a més era xulo perquè hi havia una coordinadora de ràdios lliures, ens reuníem a Barcelona, i miràvem a veure què passava amb els dials, ens solidaritzàvem uns amb els altres, t'aixafaven el dial tan fotut, però tenies que buscar otro, i llavors la gent que t'escoltava t'havia de tornar a trobar. Claro, y las otras decían, ¿no? Y es que esto los han pillado, los puedes encontrar en el... Sí, sí, exacto. S'havia d'anar dient, vull dir, hi havia una coordinació, hi havia negociacions per la legalització, que mai va arribar, que no sé si hauria trencat alguna cosa, ser legal. Nosaltres vam tenir una oportunitat de legalització, no sé, entre cometes, poseu-li legalització, quan ens vam quedar sense espai al Raval, que ens vam quedar en ràdio sin sitio, però com a assemblea continuàvem funcionant i continuàvem buscant lloc, no? I vam continuar les reunions fins que no vam trobar un altre lloc, eh? Però en aquell impàs vam mirar si ens deixaven posar-nos al Masfonollà, al casal de joves. Vam dir, aquí hi ha una habitació petiteta, no me'n recordo on, que no s'hi va molt bé, perquè era petiteta, no molestava a ningú, i es van establir negociacions per estar allà, però es van trencar, perquè llavors que era regidor de joventut, Jordi Ay, no me recuerdo el nombre. El que tenia l'Isalva, que es va morir també. Sí. Sí, sí. Sí que s'ha mort gent, eh? Sí. Llavors, amb ell es van establir negociacions i l'assemblea va decidir que no s'acceptaven les condicions que posaven perquè estiguéssim allà. Perquè la idea era una mica que fóssim com la part, l'informatiu juvenil de l'Ajuntament, per entendre'ns, no? Que ell deia, bueno, a canvi que esteu aquí, almenys haureu d'informar de les coses que fa l'Ajuntament. I en una assemblea es va dir, no, no, no, aquí informem del que nosaltres vulguem. S'informarà del que nosaltres vulguem. Si volem informar del que diu l'Ajuntament, ja ho decidirem, però no és, nosaltres no volem intercanvi de res, no volem pagar lloguer, no? I no va funcionar, i no vam estar al casal de joves. Vull dir, podíem haver estat. Però era com blanquejar la marca, no? Llavors, esto ahora sería impensable que el ayuntamiento solo se planteara ceder un espacio para que una emisora que no tiene dial y que no paga el impuesto y lo que se tenga que pagar para quedarte con un dial te deje un espacio para temitas, vamos. No sé si había a día de hoy yo creo que eso es, vamos, impensable ni que se lo plantee. Yo no sé si hagués continuat les negociacions, si haguéssim acceptat, quines requeriments tècnics hauríem tingut després de legalització de la freqüència com a ràdio municipal, saps? Claro. Però com ho vam tallar no ho sabré, no sé, no sé com hauria acabat. Bueno, el Justo Molinero también empezó en plan pirata, ¿eh? El Justo Molinero empezó con... Mira, ella tiene un imperio. Tiene un imperio, claro. Míralo. Ya, si hubierais seguido... Sí que puede ser que... A cantar. Sí que hubo algún momento en que la Generalitat a lo mejor sí que se preocupó en que... O tenía preocupación de que se extendiera mucho lo de las radios libres y sí que fue cuando apretó y quiso cerrar varias radios que estaban funcionando. Igual, no sé en qué año sería eso. Pero que es que era un momento en que en Terrassa, por ejemplo, había cuatro, me claro, parece, cuatro Cataluña radios. Cataluña era como la meca de la radio hospital. Oh. Ah, ni había moltes, pero ni había moltes al País Valencià y ni había moltes al País Basc. En Euskadi hay... Al País Basc ni había mogollón. A la Bedi estaba por ahí. Sí. Lleva muchos años también. Sí, a la Bedi lleva desde que yo, como desde el curso de razón, y eso es ayer. O sea, dos paraditos. En realidad... Sí, llevan 30 años o así, sí. Sí, sí, una sí. Burrada. Y todavía están. Bueno, tienen un local también que hacen conciertos ahí también. Y luego ya tengo un poco más perdidas a las de Bilbao y así. De Donosti no tengo ni puta idea, la verdad. Esto lo hablamos en otro programa, el programa que damos de Radio Encubierta y de las radios libres y todo esto. Sí. Y eso, y Pititaco ya te digo, no sé, la tengo un poco perdida de Bilbao. Mm-hmm. No. Hubo una de Terrassa, que era Radio Caos, que se... Se reconvirtió en un portal de noticias que es Caos en la Red, o sea que y funciona funciona muy bien esa web. Sí, algunes han tingut continuïtat, el que passa aquí, jo suposo, bueno, vam anar a parar a un local de Singerlin, a la Colometa, que ens van deixar l'espai del projectista, no? Perquè era una sala per projectar, doncs sabeu la caseta del projectista pop a la ràdio. Nosaltres cabíem a qualsevol raconet, no feia falta gaire. Suposo que llavors s'acabaron les claques i les birres perquè no cabien. O no cabien molts. I les vomitones. No, cabien abajo. Sí, no, abajo. Però allà directe en sobre de la taula això es va acabar. En el cuartucho éramos dos, clar. Uno o dos, i el resto estábamos abajo. Clar, és que ja no cabien. Llavors es va anar com... Va arribar a tenir una pàgina web, la Ràdio Inoxidable. Ah, sí? Va arribar a tenir una pàgina web i tot. Però això molt al començament de l'internet. I es va deixar de funcionar perquè no hi havia gent que... La veritat és que és una activitat de militància. I no és aquello de... Bueno, hi ha de tot. El que passa que fa falta un nucli fort. Que s'ho... Nosaltres dels que hi havia allà... Doncs clar, evidentment tothom no portava la mateixa càrrega, però és com tots els col·lectius, no? Tots els col·lectius han, sempre hi ha un nucli dur que tira endavant i els altres que van participant, no? Doncs en aquest cas el nucli dur es va cansar de ser nucli dur i l'assemblea va deixar de funcionar. I tot el material, tot el que se consiguió, on acabó? Jo diria que hi ha una part de la ràdio que va acabar a l'Ateneu. Sí? Sí. Les va donar entitats i crec que part de l'equip de so de l'Ateneu inicial era de la Ràdio Inoxidable. Ara deu haver-se espatllat, ja deuen haver canviat, m'imagino. Pero sí, sí, no se lo llevó nadie a su casa. No, era por si se podía recuperar algún material para los podcasts. Pues pasa para la Taneu, habían que tira. Que tenen guardat, però sí que alguna cosa van a parar allà quan es va inaugurar la Taneu. Es que yo recuerdo de una actividad que se hizo en el Casal y hay una sala que está insonorizada donde tienen allí una batería, no sé qué, y hay otra sala por allí que está llena de discos, pero llena, sí. Eso a lo mejor era de Radio Gramanet, Sí, pero yo creo que la es bastante en la mano derecha. De Radio Inesidable no es. No. Allí hay una discoteca. De Radio Inesidable no es porque no tenía propiedad sobre cap disco. La gente las preparaba el programa y iba con sus discos. No, y además los discos que hay ahí son del rollo. Eso, de Radio Inesidable seguro. Hombre, Radio Inesidable había muchos programas de música, pero. Y de diferentes estilos. Es decir, tú. Depèn que volguessis sentir, posaves una hora o posaves una altra, eh? Vull dir, era una mica així... Hi havia varietat. Hi havia varietat. Dintre, claro, sí, José Luis Perales no crec que ho posés ningú. Bueno, jo hice un programa de cachondeo que poníamos José Luis Perales. Però es deia Les notícies de la Mula Francis, es deia. I llavors el moment que passa algú. No, sigue, tu sigues. Jo sigo, hombre, no, que estic d'esquena, que me da intriga. Sí. Bueno, doncs hi havia prou, no? Hi havia gent que feia més heavies, hi havia gent més de punk i hi havia gent més de rock clàssic. Hi havia qui era la música ètnica que li diuen, encara que és una paraula que a mi no m'agrada gaire. Però es deia així, no? Músiques del món, no? Es deia. I no sé, depèn que volguessis sentir, doncs que tenia la seva programació. Bé, i els informatius i això, bé. La veritat és que va ser una experiència molt divertida. I com fou el moment que dijiste, bueno, hasta aquí o tu no estuviste? Jo no vaig ser la que ni la inauguré ni la maté. Jo me'n vaig anar perquè tenia un projecte més important que m'ocupava més temps. I realment... Vam deixar responsabilitat del grup dur aquest que dèiem a poqueta gent, que suposo que va ser això el que va acabar amb el tema. Però sí. Bueno, també és veritat que la meva companya de programa, es va morir la meva companya de programa, la Mariona, i jo la trobava molt a faltar i vaig passar a la ràdio. Perquè era la organitzadora de fiestas y festejos amb mi, no? I vaig passar. I vaig... No, ho vaig deixar estar, no, la trobava molt a faltar, no m'interessava. Bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, te puedes quedar si quieres. Me quedo, si quieres. Ah, no, pues sí, no, quédate. Si quieres. Tu parla del sense d'acollir-me. Sí, després. Tu parla de racisme institucional. También. Gracias. Pero ahora vamos a pedirte que nos recomiendes un tema musical. No sé. Back to the Bone, per la ràdio, sí. Sí. ¿Cuál era? Está flipando un poco la invitada. Estoy flipando porque se abre la puerta y estoy desquena, no veis quién es. Es normal, bueno. Nos ha pasado una cosa, porque normalmente la gente entra, se asusta y se va. Lo siento. Y se han quedado ahí y se ha sentado uno en la mesa. Pasan cosas aquí, pasan cosas. No, esto es nuevo, ¿eh? Bueno, pues ponemos esto. Aquí está el Back to the Bone. Back to the Bone. Sí. Bad to the bone. woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. La butaca del fondo. Bueno, pues volvemos una vez más con la butaca del fondo, la primera del año 2019, con una película recomendada por el señor Long. Hey. Has triunfado, ¿eh? Bueno, también te os digo, es el único que me propone pelis. Bueno, yo propongo películas que... Te gustan. Bueno, ya estamos. Ya caerás, ya. Ya habrá debate. No, yo recomiendo pocas, pero no sé. Bueno, la película en cuestión es Captain Fantastic del año 2016, interpretada por Viggo Mortensen, ¿vale? Y dirigida por Matt Ross, del que no puedo decir mucho más, sino que, bueno, aparece como figurante, es más conocido como actor en papeles pequeñitos en producciones como El Aviador de Martin Scorsese o qué más salía, sí, en American Psycho también, por ejemplo. Y bueno, y esta es la única peli así un poco destacable que tenía, viendo la filmografía que tenía en IMDb. Y bueno, la película nos habla un poco de un padre que educa a sus 6 hijos e hijas con la ausencia de su madre, que se encuentra enferma al comenzar la película, y los educa un poco en la naturaleza, en la supervivencia, y con unos valores culturales de un nivel altísimo. La historia es que, claro, todo esta preparación que le sirve tanto como para poder sobrevivir solos en un bosque, o como para llenar su cabeza con datos intelectuales de primer nivel, cosas que a mí se me escapan de sobra, lo cual no es mucho decir también. Y bueno, y es un poco, también plantea un poco lo que pasa cuando esta pequeña tribu, voy a llamar, se enfrenta un poco también a la vida real. Al mundo, digamos, más que a la vida, porque la vida, bueno, la vida ya la viven, pero al mundo real y a la sociedad en sí. Y bueno, vemos un poco el modelo de educación que les inculca es muy válido. A mí me parece que les da unos valores muy buenos, pero por otro lado también, claro, lo que pasa es eso, que luego los chavales no tienen ni puta idea de cómo relacionarse con la chica. Y un momento, bueno, si queréis, tenemos el audio, si queréis lo ponemos ahora, que es el momento en el que el hijo mayor se encuentra con unas chicas y, bueno, pasa lo siguiente. Evo, dame eso. Habla con ella. Tenemos tiempo. ¿Preguntarle qué piensa de que la clase trabajadora promueva una revolución contra las clases explotadoras y sus estructuras estatales? Los marxistas pueden ser igual de genocidas que los capitalistas. O si es una materialista dialéctica y prioriza la lucha de clases. Evita el marxismo. O dile que eres un trosco. ¡Trotskista! Solo un estalinista llamaría a un trotskista trosco. Y yo ya no soy trotskista. Soy maoísta. Vale. Bueno, pues esto es lo que pasa un poco. Se plantea el debate. El debate de entre padre e hijo. Dice, pues eso, lo que habéis oído, que voy a hablar con ellas y el chaval no sabe ni por dónde empezar. Se bloquea el pobre chaval. Y bueno, no sé, quería proponer, pues, o sea, pensar. ¿Qué os ha parecido a vosotros todo esto? A mí la película... Como digas que no te gusta, te mato. A mí la película me parece un peliculón. Peliculón que te cagas. Y es raro porque no es una película así muy conocida. La vi de chiripa. Y bueno, yo creo que más que plantear... Pues, que no sé. Sí, puede plantear el nivel educativo. Porque ahora en la actualidad también hay mucha gente que no lleva a sus hijos al colegio convencional hasta cierta edad, que es obligatorio. Sí, hay muchos modelos educativos ahora alternativos. Claro, esto es un poco irreal. Bueno, sí, esto en verdad la historia que explica no pasaría en la vida real, porque es imposible, porque claro, los chavales hablan no sé cuántos idiomas, incluso hablan esperanto, siempre están leyendo libros, practican todo tipo de deportes. O sea, intelectualmente son súper avanzados. Que dice, vale, si lo voy a educar en la naturaleza, ¿para qué coño quiero saber hablar esperanto? Bueno, yo creo que está bien, siempre amueblar la cabeza bien, ¿eh? Independientemente. Sí, pero es para hablar entre ellos. Porque en verdad, ¿para qué te va a servir? Bueno, todo idioma suma, ¿eh? Yo creo que todo idioma, aprender idiomas, yo creo que te ayuda a estructurar y ampliar las estructuras de la cabeza también, ¿eh? Yo creo que plantea un modelo idealizado para crear un debate. Para crear un debate sobre la educación, sobre el nivel de sociedad, bueno, la estructura social que tenemos, que si te sales de esa, que es lo que se ve en la familia de la mujer que muere, frente a la opción de vida que tienen ellos. Sí, hay un momento de aparte que se encuentran con, pues, los chavales, con sus primos, digamos, y claro, es un momento que les están viendo jugar a videojuegos y claro, los otros se quedan asustados diciendo, ¿qué puto gore es este que están haciendo los chavales? Claro, que la tía le echan cara que no los está educando de una manera adecuada y tal, y llama a uno de los hijos, se pone paja y le pregunta no sé qué de la constitución americana, sí, no derechos, sé qué, y el tío de los derechos civiles, sí, no la sé carta qué, de derechos. Y el chaval que no mide dos palmos se lo sabía de pe a pa, y el otro hijo que iba a la escuela, pero que estaba todos los días con los videojuegos, no tenía ni puta idea. Sí, no sé, está, me parece muy bien el modelo que plantea, pero hostia, también les impone una, de una manera un poco severa también, porque hay un momento que se les ve escalando una pared vertical a los chavales y el niño con los dedos, pues bastante rotos. Y bueno, y el padre le... Iba bueno, a decir, le lleva el límite. Es que no es la lima, tampoco le fuerza, pero tampoco le pone un poco en tensión para subir esta pared. Bueno, si hablas no sé cuántos idiomas, si te sabes no sé cuántas leyes, te has leído no sé cuántos libros y tal, eso tiene que ser a base de disciplina. El tío era un poco disciplina militar. Porque el rollo cuando lo salen ahí corriendo por el bosque, lloviendo, haciendo ahí flexiones y no sé qué, claro, es que tiene que ser. Los chavales, si no es así, no creo que llegaran a. Sí, hay un momento que dice que tienen incluso el nivel de preparación física de un atleta, atleta olímpico. Cuando la chica se pega la hostia. Cuando... Sí. También hay otra escena que se sorprenden cuando llegan a un restaurante que no se quedan al final a comer. Esa buenísima. Y los niños se quedan flipando de que todo el mundo está gordo. Está con sobrepeso. O sea, porque tampoco lo conocen en el exterior. Eso es claro, así. Que empiezan a decir, esto está muy gordo, no sé qué le dice el padre. Acordaos que nosotros no nos reímos de las personas, solo nos reímos de los católicos. No, a mí la película me ha parecido también fantástica, o sea, ha sido súper guapa. Pero no solo porque por la educación, solo por el tema educativo no, o sea, sino por vivir al margen del sistema, o sea, al margen del sistema capitalista, que es súper complicado. Y claro, y lo complicado es cuando se tienen que enfrentar a volver, porque, bueno, se hacen spoilers, ¿no? ¿Aquí? Sí. Han tenido un mes para verla. Pues eso, no sé si lo has dicho antes, que la madre muere y tienen que reencontrarse con la familia y preparar el entierro y todo, y claro, tienen que volver a la civilización. Sí, bueno, y aparte la madre había preparado un ritual, ella quería que la incinerasen, y la familia, los padres, pues, se lo pasan un poco por arco el triunfo todo esto, y lo que deciden es hacer un ritual católico a todas luces y claro, con todo, con enterrarla y con toda la aparición de la familia en el funeral. Que rompe el funeral, bueno, y lo hace suyo el padre, básicamente coge el micrófono y bueno, les deja las cosas bastante claras. Claro, y al final deciden, o sea, porque al final ellos deciden que van a cumplir los deseos de la madre y se van todos los niños y tal a buscar a la madre al cementerio, la desentierran y cuando están ahí con la madre muerta y están ahí como, yo qué sé, como, es como ver la muerte de otra manera, es súper tierno, en verdad. Sí. Sí, y luego aparte, una cosa ahora que... Y dice, luego le pegan fuego y la tiran por un váter. Porque es. La mujer, que su deseo era ese, que la tiraban por un váter. Sí, en un lugar público, decía, o directamente. Sí, se van a un aeropuerto. Sí, un aeropuerto, pero no sé si especifica o por un retrete. A unos baños públicos, o sea, sí, ¿no? Lo dijo. En unos baños públicos. Y eso, bueno, esto es un poco la película, a todas luces recomendable, y un poco el debate que plantea. ¿Tenemos algún audio de oyentes? Pues no sé si queréis que pongamos alguno. Sí, por favor. A ver qué les ha parecido mi película. Bueno, el director Long. Sí, bueno, mira, para las mías mandan audios, para las tuyas. ¡Zasca! Vamos con el primero, tenemos dos. Hola, pasen al fondo. Quería comentar la película de esta semana, Capitán Fantástico. Creo que es una de las mejores películas que he visto últimamente. El respeto y el amor del padre con sus hijos, los valores que sabe transmitir, la duda no sabe si lo está haciendo bien, una lucha contra el sistema viviendo de forma coherente. Para mí es una película cojonuda. Un saludo y seguir así de bien, os escucho siempre. Bueno, pues será un oyente. Muchas gracias, querido oyente. Un oyente que nos ha mandado un audio, muy bien, ¿eh? Podéis seguir. Además, la ha diseccionado, todo lo que hemos hablado aquí de esto lo ha resumido en 30 segundos. Lo ha resumido en 30 segundos. La podíamos incorporar a la plantilla. Pues yo me voy, ¿eh? Casi veo que. Podéis seguir mandando audios al número de teléfono que tenemos, que es el 615-87-8027. Puede ser. Sí, algún día vamos a dar un número que no es. No importa, vosotros mandadlo allí, si no, pues nada, ya lo tiran algo. Ya se cargan de vuestras muelas. Sí, era ese, 615-87-80-27. 615-87-80-27, correcto. Vale, que lo estamos mirando por dos lados. Vamos a lanzar un segundo audio que es un poco más crítico, creo, ¿eh? Mi pregunta es la siguiente. ¿Sería la misma película si el Capitán Fantástico y toda su familia fueran feos como orcos? Pensadlo. Ah, por cierto, un saludo al Penas. Que luego no sea tan Penas, porque nos va a tocar la lotería que llevamos un décimo a medias. O sea que seréis los penosos vosotros. No, el Penas. El Penas no ha venido. Claro. Qué cabrón. Penas, necesitamos una mesa nueva. El Penas se podía pagar a unos micros y unos cascos para aquí, para todo el equipo. Está comprando ahora por ahí. El próximo programa nos sorprende con... Bueno, ¿y qué os parece la pregunta que lanzara? Pues interesante, porque son todos de catálogo, además, súper bonitos. No, en principio no tendría por qué afectar, pero bueno. Los más guapos de la película son ellos, quitando a la chavala que se encuentra en el... Bueno, es cine. Es que en verdad la película, claro, está muy endulzada, porque aparte de presentar ahí la choque de ideas o de... De esto que tienes en la mente por la manera de educar o por la manera de vivir, yo qué sé. La película está endulcorada porque en verdad, yo creo que el sistema está bien, pero es lo que dices. Bueno, el problema que le veo es que solo se relaciona entre ellos. Que una relación de familia no puede ser nunca tan buena. Se encarga al final la propia película de equilibrarse al final. Porque al final se ve como adoptar un poco el modo tradicional, pero sin dejar de hacer un poco lo que hacía. Sí, pero la última escena hace la última crítica, que al final el tío lo lleva al colegio, pero se encuentra en eso, que en la hora de almorzar no hablan, porque están todos repasando lo que tienen que dar en la siguiente clase, que cuando se juntaban ellos, pues era filosofar entre ellos, o sea, que además sabían hacer de todo, sabían tocar todos los instrumentos posibles. Eran super atletas, eran unos filósofos que te cagas. Bueno. Celebraban el cumpleaños de Noam Chomsky. En vez de la Navidad. En vez de la Navidad, que por cierto ha sido hace poco, ha cumplido 90 años el 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Parece, sí. Yo no he visto la peli, pero tengo una pregunta. Sí, pregunta. No le dije, pero más vuestros comentarios. Sí, ando mal. Es mejor, la película es mejor que nuestros comentarios. No, em plantejo un dubte, ¿no? Vosaltres esteu parlant tota l'estona de l'educació i del viure al marge. El problema de viure al marge en aquest cas, que dieu vosaltres, no ho sé, és perquè és una família, en una comunitat més àmplia es pot viure al marge? Sí, claro, tu creus? És el debat. Jo crec que sí. Es pot viure al marge, vols dir? Sí, però és muy, tiene que haber un equilibrio muy, muy, muy bien planteado entre los miembros de la comunidad. Es muy difícil, y más siendo como somos... Bueno, de hecho hay gente que vive por ahí por los ocupados. Que claro, no vives al margen, igual que viven ellos que están en la montaña. Bueno, ellos también sacaban dinero, Por eso, hay un momento que sí que se le... Claro, tienen que ir al pueblo de vez en cuando a comprar víveres y tal, aunque se auto... Bueno, comprar y a robar también. O a robar, va a hacer la misión de liberar comida, que es robar. Hacer marinaleda. Pero bueno, sí, hay gente... Pequeños grupos que... Claro, es que en el mundo que vivimos ahora es que te vas allá... No, jo penso que anar-te a tu a viure al camp con uns col·legues no és viure al marge. Per mi viure al marge vol dir crear alguna cosa. No? Si no crees una cosa que és alternativa, no és un marge molt personal. No? Sí, bueno, al final és... No m'ho peto, em sembla bé, però si no construeixes, no estàs creant un marge, no? Bueno, pero a lo mejor no es crear algo, es... Depende, toma, ya ha lanzado la bomba ahí, ¿no? Y se va. Y se va. No, se ha quedado. No, la historia es que yo creo que sí se puede crear. Es muy difícil vivir al margen porque, coño, tú nos hace falta una... Necesitas a alguien que sepa de medicina, por ejemplo. Y poco más, así básico se me ocurre. Pero el hecho así de... básico necesario. Sí, bueno, pero... acceso también a todo lo que una sanidad conlleva. No, a no ser que creas de la homeopatía en los vasos de agua. Pero bueno. Bueno, no es mi caso, como podéis ver. O sea que... Pero es que ahora ya crear algo. Steve Jobs se murió igual. Crear algo diferente ya está todo creado. Pero me refiero que tú puedes vivir. O sea, solo vivir fuera de. Vivir como tú quieres. Ya está, con eso ya vale. Si vives como tú quieres, no te tienen que jugar los demás porque no vivas como el resto de la sociedad te impone. No, pero con lo que Karma se refiere, me parece, es a vivir al margen de. Pues de, si de tú la vives sociedad. Al margen, ¿para qué creas alguna cosa? Uy, alguna cosa que es alternativa, ¿no? Pero no, pero como una comuna, es decir. Sí, pero yo estoy pensando en aquella comunidad que es a Suecia, Cristiania, ¿es digo? Sí, pero no, Cristiania la demolieron ya, me parece. Y que sí, que ya va, que no va, pero no que la demolieran, es que no va a acabar de funcionar. No va a acabar de funcionar. Porque, claro, cuando tú vives en comunidad, creas estructuras. Claro. Es a dir, viure al marge no vol dir viure fora de la ciutat. Estructures i... Vol dir, tu crees les teves estructures, si les teves estructures són diferents o no. I jerarquies. Perquè si no són diferents no estàs al marge. ¿Me explico? Sí, sí, sí, pero bueno, también se han dado casos de ser, pues, al final son sectas también. También sí, en Estados Unidos había una ciudad entera que la crearon unos que creían en un pavo. Bueno, no tenían el tío. Me parece que era, tío. No me acuerdo de esto, pero llegaron a ser, o sea, gente de todo el mundo se fue a vivir allí y al final, bueno, creas otro tipo de sociedad. Sí, un tipo de muerte común. Al final acabaron muy mal. No, però jo estic pensant en els Amish, per exemple. Els Amish viuen al marge. Però al marge de què? Bueno, de la societat occidental. Pero es que no, una de cosa... la tecnologia i punto. Però bueno, és que una cosa és el autoabastecimiento i altra cosa és vivir al margen, o sea, que tomes un modelo similar, però tu lo hagas tuyo en paralelo. Yo eso es lo que entiendo por el margen. No que tú te lo tomes de cero y te inventes un nuevo modelo de estructura social. Pero si tú vives en comunidad, creas estructura. Sí. Sí. ¿Y? La cosa es, esta estructura, si realmente es al margen de alguna cosa o no. O imitas estructuras, no sé. Bueno, yo creo... es que es imposible, yo creo... Yo qué sé, imitar. Yo me estoy inventando. Sí, pues no. Es que crear algo nuevo yo creo que ya está todo inventado. Pero que funcione, ¿no? Claro. No. Es vivir según tus valores. En la película son eso, es vivir según tus valores. Es un patriarca que... Yo no le vi la película. La veuré. Tienes que ver la porque es el padre. Aunque ya es el final, la veré. Te hemos chafado al final, pero bueno. No pasa re. Ya veis que lo importante de la película no es la trama. El camino tiene unas pinceladas que merece la pena. ¿Vale? Sí. No hay problema. Tiene detalles, además. Bueno, yo me apunté a un detalle que me gustó mucho. Que es bastante al principio de la película. Cuando el hijo mayor se le están rifando las universidades, porque claro, es que la verdad es que son cerebritos además. Y la madre era la que había ayudado, bueno, esto sí que es spoiler ya total, es la que había ayudado a gestionar todos esos papeleos con las universidades y la habían aceptado en varias. De hecho, se lo estaban rifando. En todas las que quiso. Se lo estaban rifando. Y justamente esa escena... Él está con las cartas en la mano y hay un tren pasando por detrás. O sea, a mí me hizo como mucha gracia porque era como que se le iba a escapar el tren al chaval. Como dejara esa oportunidad de ahí, el tren pasa por detrás. Y es una escena que pasa desapercibida, pero yo me quedé, digo, hostia, mira. O sea, que hay detallitos ahí en la película que me gustaron mucho. También. Sí, bueno, también aparte, ahora que lo dices, hay la reacción del padre, que va un poco pimplado de vino también, y en ese momento no le sienta demasiado bien. O sea, se lo toma como, ¿cómo cojones haces esto? Pues es un poco como, cojones, haces este desfalco a mi autoridad y te lo has montado por tu cuenta mandando estos recursos a ver si te aceptan. Y es entonces cuando el chaval le cuenta, pues, que detrás de esto estaba su madre. Y bueno, que parece que se va a la universidad y al final... Pero se va a Namibia. Pero no sabemos no a qué, tampoco no dice nada, ¿eh? Pero... Se va a Namibia. La película merece la pena, ¿eh? Karma. I a part de que són tots guapos i guapes, l'educació que els hi dona és igualitària? Sí. ¿Y son todos listos? Son sí, todos sí. listos. El niño... Pues que igual. Hay algunos que tienen... Que iguales. Bueno, hay algunos que tienen unas habilidades. Por ejemplo, las chicas precisamente son como las más atletas, las más intrépidas. Y el chico mayor quizás sea el más intelectual. Bueno, también es el que más tiempo ha tenido para... Que más de esto, pero claro, no, no, no. Pero vamos, que el niño pequeñajo, que es muy gracioso, que siempre salen pelotas. El tío ese, el niño ese... Hay dos niños, o niño y niña, de la de una edad parecida. Sí, es que hay uno que no sé. No me, yo no sé, yo no me he quedado claro si es niño o niña al final, pero bueno, da igual. Y luego hay una figura de un niño que es como el rebelde de la familia. Sí, que es el. Es como el que el lo estamos haciendo mal. En contradicción, el modelo que implanta el padre. En el momento en el que van a tocar todos, ¿sabes? Representa un poco eso, que es, están tocando un ritmo, bueno, están tocando la guitarra y el niño coge el cajón y empieza papá, a marcar un ritmo, a marcar un ritmo. Y al final, ese ritmo es al que se van sumando todos. Es un poco. Yo lo veo un poco como el corazón del grupo en sí, un poco. También es el que reacciona de una manera más, entre comillas, crítica, lo de crítica, padre, sí, iba a decir coherente, pero tampoco, bueno, sí, no, joder, coño, es un crío, qué cojones. Y ante el fallecimiento de la madre y bueno, y muestra su ira, de alguna manera, ¿no? Bueno, el mayor también se revela en el momento que se da cuenta de que no saben nada del mundo exterior. Sí, el mayor es el primero que se tiene que pegar con el mundo exterior. Claro, que le echan cara al padre, se pone, yo solo sé, o sea, no sé nada que no explique un libro. Y es lo que le echan cara al padre cuando habla de lo de las universidades. Lo vamos a tener que dejar aquí. La película, la verdad es que es muy recomendable, incluso volverla a ver. Pero lo tenemos que dejar aquí porque nos bueno, habrá que recomendar. Sí, sí, tenemos película para la siguiente, el siguiente programa. Claro. A ¿sí? ver. Supérame. Venga, vamos con un documental que pretende tirar por abajo la tontería y el negocio que hay alrededor del mundo del arte. Está, mostraros un poco, la sinopsis sería un subnormal que intenta hacer un documental sobre el street art y sobre, concretamente, sobre Banksy. Wow, lo he visto. Etcétera. Es una hora de locura eso, ¿eh? Es hora y cuarto, así el documental está en YouTube, con subtítulos, no está doblado, ¿vale? Y se llama Exit Through the Gift Shop, que es salida por la tienda de regalos, que es lo que te ponen todos los. Después de ver una exposición en un museo, para pasar por caja por la tienda de regalos. Y ahí lo dejo. Pues vamos a ir con la agenda ya directos, porque es que estamos sin tiempo ya. Venga, yo voy rapidito. ¿Te pongo música o no hace falta? Ponme, joder, ponme música. Pues venga, vamos. Vale, pues empezamos. Bueno, no sé si te va el tiempo a colgar el programa, pero yo lo voy a intentar. Venga, empezamos por este viernes 4 de enero a las 8 y media. Toca Morton Yeye, un clásico en Santa Coloma, en el Berengué. Y el viernes 11 de enero está también en el Berengué la noche de blues con Marco Garrido. En el Línea 1 Bar, este viernes también, o sea, te tienes que apresurar porque este viernes, mira, hay bastantes cosas. Tocan puteados por el sistema. Por el sistema. Que es así un grupo de rock que está bastante guay. Y el domingo 13 está la. Hostia, esto. Este es el top de enero que estuvieron aquí los Palomos el año pasado. Está en la sexta edición del Encierro de la Paloma. En Santa Coloma, a las 12, en la Plaza La Vila. Y hacen un llamamiento a todos los participantes en el evento para que vayan vestidos de blanco. Igual sí. Tienen que ir con chaquetones blancos o esperemos que no llueva como el año pasado. Que al final se pudo hacer, pero bueno, estuvo pasada por agua. Aprovecho para hacer un llamamiento a uno de los palomos que nos visitó. Para, nos visitaron bueno, dos palomos, ¿no? Sí, dos, pero ahora no me acuerdo de su nombre artístico. Para la que bueno que queda en el recuerdo que no se me ha olvidado para cuando hagamos Amanecer que no es poco que está invitado. Pues okay, está. El programa ese sí es una película. Ah, me he perdido ahora. Sí, que en el programa en el que vinieron las palomas él dijo que volvería si hacíamos esa película. Ah, vale. Sí, vale. Que además ahora está su continuación está en cine ahora. Sí, ¿no? Vale, pues seguimos en Cala Sisqueta el 18 de enero, hay el cuarto Slam Poetry a las 8 y media. Y recordar que ya estamos en los últimos días del Sir de Nadal, que estará hasta el 5 de enero en la Plaza Pau Casals. Es solo para niños, pero bueno, si tenéis críos lo podéis llevar. Y ya para acabar, el restaurante El Sin celebra su 13 aniversario, qué mala suerte. El 20 de enero con Jack Greye, que es un guiri que no sé cómo consigue que venga esta gente por aquí, que bueno, tío, un tío con una barba prominente y norteamericano, no sabemos mucho más. Y quizá no te lo sabría definir. Toca música americana. Es que es como el rollo este de... El rollo sureño, así. Sí, ¿no? El rollo sureño, como rock, rock and roll, este ahí americano, casi de folclore. Bueno, no, entre rock y folclore americano, no sé. Tipo los Almar Brothers. Los seguro que cuando me estés, si me escuchas el del Sim, dirá, vaya manera de promocionarme, pero bueno. Algo así, es que no sabría definir, no es el tipo de música que a mí me... Y bueno, ya, y ya está, ya poquita cosa más porque se no tiene nada más ya. ¿Qué va? No me han dicho que queda poco tiempo. No, bueno, ya estamos en una hora, pero bueno. Vale. Ahora, ¿alguna tontería más se nos ocurre? No, bueno, ¿cómo habéis pasado el fin de año en Santa Coloma, en la Plaza de la Vila? Qué regular, ¿eh? Yo no he salido. Joder. Yo tampoco. Sí, a mí es que Nochevieja y San Juan son las noches y pues... menos me mola salir desde el año, tío. Bueno, pues entonces seré yo el único que me lo pase de puta madre. No, hemos estado hablando antes, se ve que ha habido ciertas críticas. Bueno, no, críticas no. Sí, bueno, hemos estado explicando un poco de la fiesta de fin de año, de que la gente sale muy mamá. Es que es demasiado cuñado Santa Coloma. Sí. Yo creo que está la gente muy crispada, ¿no? Que sale todo el mundo que no sale nunca. Está la gente muy cuñada. No, está, yo creo que la gente está muy cuñada. Sí, ¿eh? Yo me encontré mal. El fin de año, bueno, me fui prontito a casa porque no estaba agobiando. Pero la gente priva mol y no se priva. Ya, sí, eso es lo que estábamos hablando, que es gente que sale dos veces al año, que te los encuentras en fiestas mayores. Claro, en fiestas mayores y en fin de año. Pues es verdad, ¿eh? Y cuando se toman dos copas de más, pues... Y la noche es joven, mira, cuando te dicen esa frase, olvídate. Pero bueno, hay que decir que habían anunciado que no se iban a repetir los problemas que hubo el año pasado con los cuartos y las uvas y tal, y por lo visto fue peor todavía, o sea que... Felicidades. Bueno, el próximo era mejor, ¿no? Solo nos queda mejorar, como nosotros. ¿Lo dejamos así o...? Sí. O, bueno, Karma, ¿quieres añadir alguna cosa? Algo que se haya quedado en la agenda sin decir, ¿no? ¿Quieres añadir alguna película así que podamos...? Porque antes has comentado que tú tenías una sección de cine. Yo estaba en el club. Pues, y machas, al Ranch 80. ¿Y alguna? Pero pues, por favor. Últimamente vaig fatal de cine. Yo soy de cine clásico. No, bueno, cine no, clásico... No. Que arriba fins a l'any 90, en el cine clásico. El anterior, el anterior, el último. Suelta alguna que... te marcó cuando hiciste el programa ese, que algún día la pongamos y la comentemos. Ah, es que a mí la película que más me agrada del mundo no dona para comentarios de críticos. Bueno, es simplemente bonita. ¿Cuál es? Es una de Nikita Mikhalkov, que es diu Ojos Negros, es diu. Y eso, os la podeu baixar en qualsevol torrent. Ha dejado Eustaquio planchado, no la conoce. Nikita Mikhalkov, no, tampoco. Pues es un buen director soviético. Te creía que era japonés. Ah, no, Nikita Mikhalkov. Y Ojos Negros es una película del Marcello Mastroianni, gran. Vale. Y es gran. Y es bonica. Bueno, se puede hablar de... Es poética. Es poética. Uy. Y es muy bonica. Apúntate al Eustaquio. O si Vengo. Quieres, para masocas, es que este, no sé si la voleu veure, vale. Pero en l'Oscar. Me'n recordo quan... una de las, el cineclub, que va ser la època durada als anys 80, perquè passàvem una pel·lícula setmanal a Goya, i es feia, i era, ha sigut l'única època de la història d'aquesta ciutat que jo sàpiga que hi ha hagut cine bo de forma continuada. Que havia cine. Sí, de fet, fins i tot ens van donar un premi, quan jo hi era, ens van donar el premi a la Generalitat, el que no hi havia Gaudí llavors, pues el premi al Gaudí, el premi anterior, que es deia Premis de Cinema de Generalitat de Catalunya, no sé què, ens van donar un premi al Cineclub Imatge per la nostra trajectòria. Molt bé. Sí, sí, va ser molt, molt divertit. I vam fer un cicle de Fassbinder. I llavors hi havia... és com la... Hi havia pel·lícules que hi havia molta gent, no? Tothom va venir a veure les Amargues, Làgrimes de Petra von Kahn o Lolita o això, però van passar-ne una del Dick Bogarde que es deia Desesperación. Jo... És un experiment cinematogràfico. I jo, si algú li agrada el cine, la veuria. Si us la voleu baixar, baixeu-vos-la. Però el títol li escau, la veritat. És desesperante, no? És bastante. I a més, al cine Goya, abans, quan passàvem al cine, ocupàvem totes, eren 1.500 cadires, de les quals n'ocupàvem 50, 100, I el dia de desesperació, i feia molt de fred, perquè l'Ajuntament ens deixava a la sala, però no posava calefacció. I anàvem amb la manta al cine, no? Anàvem amb la manta. I aquesta va ser molt divertida, els comentaris del públic. Si a algú li agrada el cine i els experiments cinematogràfics, aquest és un gran experiment. Bueno, okay. Yo me la apunto, la desesperación. ¿Es francesa? No, es alemana. Ah, alemana. D'Alfassbinder. Pues son los records que tinc del cineclub. Sigue funcionando, ¿no? El cineclub. Sí, es pasan películas al Singerlin. Así de tan tan. Sí, sí, que continúa funcionando. Pero aquella continuidad de cada divendres cine, que tenía y venía mucha gente, vull dir que era el costum. Cada divendres, això es podria recuperar. Això seria una proposta cultural per aquesta ciutat. Sí, pues estaria con Netflix ahora. És complicat perquè sí, és veritat que és com els podcasts, cada un se lo hace en su casa al final. Ja, yeah. Sí, és veritat, t'acabes baixant les pel·lis, no? Sí, perquè el Netflix pel·lis bones no hi ha moltes, no. No, precisament Netflix no. No. Es que ahora que dices, que antes la gente venía, yo... Bueno, lo que son producciones propias de Netflix, pero que Telefilm, que pero que mola al però que molava del cineclub és que després al Goya hi havia un bar. Llavors allà es feien debats, es xerrava o simplement es prenien cerveses si la pel·lícula donava o no donava. És a dir, que feies una sortida. I era una activitat de relació. I el problema és que con el torrent això no es dona. No? Es que ahora cuando estabas contando eso, bueno, me voy a contar una película. Yo me acuerdo, ahora que dices que el cine que era eso, que se juntaba la gente para ver una película, me acuerdo que yo cuando era pequeño y me iba de camping por ahí al Prepirineo con mis padres, una vez a la semana había una cantina que estaba como a unos 5 kilómetros del camping, que estaba en una carretera. Pues en la fachada de la cantina, que era blanca, proyectaban una película y estaba todo el mundo al otro lado de la carretera viendo la película y de vez en cuando pasaban los coches entre tú y la pantalla de cine, porque era eso, antes ir al cine era como una actividad, algo diferente, y ahora es como... Anaves cada semana o cada 15 días, o sea, es una actividad que se ha perdut. Sí, y bueno, no sé yo cómo es pot recuperar, la veritat, no, te veig complicat. Pues bajando el precio de las entradas para empezar. Eso para empezar. Porque el día se quejan mucho de que la piratería y tal, pero sin embargo, cuando ponen el cine. Con fan aquel barato y a cua, ¿eh? Llena. Sí, sí, sí, unas cuas a al día saquer. O sea, que ¿quién es el pirata aquí, amigos? Sí, sí, sí, ten rao. Ten rao, pero la. Pero yo ya pensaba en Santa Coloma, ¿no? ¿Cómo recuperar el cine para Santa Coloma? Yo ho veig complicat. Perquè jo recordo les últimes temporades del cine de baix, el principal. Si és que clar, no. Ni cobrando 20 euros per entrar no els hi sortia a compte, allò, érem quatre per veure una peli. Y hace unos años el Poto todavía hacía ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se hace? Ciclos de cine o de corto, me acuerdo, en el Poto, en verano, los viernes, no, eran los jueves, creo. Y me acuerdo que estaba ahí a reventar y no te estoy hablando de hace tantos años. No, porque la gente disgrada en Amgen. Claro. Y la idea del cine, lo chulo con del cine club era cuando acababa la peli, a trobar-te al ya, me recuerdo el meu programa de radio, de la Radio Inoxidable, es deia El Complot de las Unas. Y era porque había vingut feia poc. El director que ell, havien portat el director de cine al cineclub, que va fer una pel·lícula que es deia El Complot dels Anells. Com es deia aquest tio? Un director català, que mal, no me'n recordo, famosillo de l'època. Llavors vam agafar la seva pel·lícula per... Quan va venir aquest home, doncs el debat es va fer amb ell, vull dir, bé, era una activitat, igual que hi havia concerts, igual quan no, quan hi havia la tangana. Però són coses que s'han anat perdent, d'activitat cultural una mica més continuada de la ciutat. Creo que ya fuera de tirando fuera de Santa Coloma, però se restringe un poco a festivales. Sí, també fuera també. Bueno, Sitges, por ejemplo, se peta y los abonos se agotan. Y baratos no son. No. No, no. Pero ya son cinéfilos. Bueno, gente que va a echarse una... Sitges? Hay de todo, pero es bastante asequible. No la desesperación, hay no, ¿eh? Hay mucho obstáculo por ahí, hay mucho obstáculo en los festivales de cine. Pues sí, doy fe, además. El Pumar, el Pumar es un tío que no falla a Sitges cada año, y encima siempre es famoso por hacer de Pumares, por liarla. No sé. No, però jo avui, quan havia de venir aquí, pensava, no? Estava pensant en això, no? En les activitats culturals d'aquesta ciutat, en general. Ja no del cine sol, sinó de la música. Que és que no... Bueno, mira, no, hacemos una cosa. Si te apetece no y has estado a gusto, te invitamos otro día a hablar de... De cultura. Cultura de lo que quieras. A mí, de racismo institucional. Se ha quedado pendiente del tema ese, es verdad, que desde el principio querías hablar. Pero lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? Venga. Karma. Sí, sí. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos has explicado aquí todo el tema este que teníamos ganas de conocer de Radio Inoxidable. De los antepasados de los podcasts. Sí, nuestros antepasados. Los dinosaurios. Que nosotros somos de aquella época también, lo que pasa es que no estábamos. Y nada, lo dejamos aquí y nos vemos en 15 días, ¿no? Sí. Pues eso, esperemos que Menta se recupere de su resfriado. Y a ver el Pena, si puede. Que el Pena nos haya comprado micrófonos nuevos. Y nos vemos, o nos escuchamos dentro de unos días. Pues venga, hasta luego. Chao, pescado. Gracias.